Nicholas in the beach. Yeah. Real life. Everything real. Que Mi familia no era pobre, tampoco era rica, pero no se perdían un juego mío en Arrebica. De chamaquito siempre apoyando mis decisiones, me quita el béisbol, abuelo, espero que un día me perdone. Sentí que le fallé por todo el sacrificio que hizo, por eso me levanto cada vez que toco el piso. Sueño con regalarle algo que él siempre quiso, dos cajes Witton vacacionando en terreno suizo. A mi familia quisiera devolverle de alguna forma todo lo que hicieron por mí cuando yo era pequeño. De pelotero al baloncesto y del vasca ser cantante, que cojones, ya cumplí mi sueño. Y tal vez no pueda llegar donde quiera llegar, pero estoy claro que nunca me voy a dejar. La familia es primero y antes de yo hacerlo quedar mal, me tienen que matar mientras yo viva, nada les va a faltar. Y Dios bendiga a mis padres, también a mis hermanas, a mis tíos, a mis abuelos, también a mis panas. Como Luis Enrique, no sé qué pase mañana, y yo sigo en la mía tratando de hacerme mío esta semana. Quiero que mi hijo tenga lo que no pude tener, tal vez un bote, tal vez una marca tenis flow. Para el que sepa que aquí está papá y que siempre lo va a defender, que sepa que papá siempre dará su vida por la de él. Salí de la loseta, fuego para el que no respeta, estaba en la pista pero Dios me puso otra faceta. Wow, puñeta, el tiempo vuela y él estaba en bicicleta, todo pelado y ahora me conocen en todo el planeta. Cara vemos, corazones no sabemos, por eso no con todo el mundo se puede ser bueno. A nombre de mi familia el pote lleno, porque no sé si me quedo un día más o un día menos. Cara vemos, corazones no sabemos, por eso no con todo el mundo se puede ser bueno. A nombre de mi familia el pote lleno, porque no sé si me quedo un día más o un día menos. Bueno, Latin Music, nigga. Family first. Family first. Un día más y un día menos. Family first. Un día más, un día menos. Family first.